Marcelo, ¿cómo te va? Buenos días, un gusto saludarte, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, Jorge. Ah, ¿Cómo por te va? ahí estaba Marcelo. Bueno, ¿cómo estás, Marcelo? Bueno, no, decíamos, ¿no? Marcha atrás del gobierno provincial en materia de practicar este descuento de días no trabajados. Ayer habíamos hablado nosotros con la ministra, estaba muy convencida de que había que practicar este descuento. Algo pasó entre las 9 de la mañana que hablamos nosotros con ella y, no sé, 2, 3 de la tarde que el gobierno da marcha atrás con esta decisión. Ustedes, Marcelo, estuvieron conversando con ella, habían tomado una medida previa, habían tomado el área de liquidaciones, el conflicto tendía a agravarse si se mantenía el descuento. ¿Qué ocurrió en el medio de toda esta historia? Bueno, a ver, por suerte pudimos primero mantener una reunión que lamentablemente, digo, del día miércoles estábamos tratando de encontrarla, ¿no? De cuando nos enteramos de que los saberes del mes de septiembre venían con descuento, que nosotros sabíamos que no correspondía, más allá que, como siempre dijimos, rechazamos siempre los descuentos los días de paro. Bueno, pero el gobierno había decidido la realización de 4 días de descuento de paro y que se habían terminado de efectivizar con el haber en el mes de agosto. Entendíamos que ya definitivamente este descuento no correspondía. Fuimos a pedir precisiones a liquidaciones, no había. Bueno, y cuando nos intentamos comunicar en varias oportunidades, tanto con la ministra de Educación como con algún funcionario que haya estado en el ámbito de la paritaria para que realmente nos den explicaciones, durante todo el día miércoles no lo habíamos conseguido. Bueno, cuando fuimos a la reunión con la ministra volvimos a rediscutir cada uno de estos temas y los fundamentos que se habían debatido en el marco de la paritaria, los reclamos de los días de paro que nosotros estamos llevando adelante por vía administrativa y judicial, pero de ninguna manera íbamos a aceptar ningún otro tipo de descuento que no correspondía. Y que realmente el gobierno debía admitir que se había equivocado en la implementación de un nuevo descuento que no correspondía y tenía que dar marcha atrás. Ese era el planteo que nosotros sosteníamos y que era lógico. Le recordamos a la ministra en el marco de la paritaria la discusión que tuvimos inicialmente, allá por el mes de marzo, inclusive previo al acuerdo, y que tuvo que ver sobre los paros, tanto del inicio del 6 y 7, que fue ese paro nacional de Cetera, con esa gran marcha que se tuvo, y que no era solamente por la reapertura de la paritaria, tenía que ver con la reapertura de la discusión salarial en el marco paritario nacional, pero también tiene que ver con la distribución del presupuesto educativo con coparticipación a las provincias, y sin esto también involucra a la provincia de Río Negro. Estábamos peleando por los derechos, inclusive que el propio gobierno debiera pelear en función y en materia de distribución de riqueza. Y recordamos que eso fue parte de un fuerte debate que nos dimos en aquel momento. Y en ese sentido, bueno, que en esa pelea, inclusive que tenía que ver por reivindicar derechos desde las jurisdicciones, obviamente había un compromiso en ese sentido de no llevar adelante al menos la totalidad de los descuentos, y que nosotros obviamente rechazábamos ningún tipo de descuento. Y obviamente el paro del día 8 de marzo, un paro que reivindicaba derechos de la mujer, un paro que por primera vez históricamente se llevaba adelante, en donde iba a ser importante no solamente la reivindicación de un derecho, sino también instalar fuertemente, porque bueno, es bastante difícil empezar a instalar en toda la sociedad argentina y mundial la reivindicación de derechos, particularmente contra el tema de la violencia de género. Fueron temas debatidos profundamente en ese momento. Por lo cual, cuando el gobierno hace la propuesta de descuento de día de paro, insisto en esto nuevamente, cuando el gobierno hace la propuesta de descuento de día, habla claramente de 4 días. Entonces no entendíamos después, cuando aparece este comunicado de prensa y cuando aparecen algunas expresiones, intentando justificar algún otro descuento que no correspondía. En función de eso, bueno, volvimos a reiterar, digamos, la palabra empeñada por el gobierno en las mesas de discusiones, en todo lo que había sido el debate en el marco de la paritaria, y bueno, creo que se comprendió y se dio marcha atrás. Creo que eso es lo más importante, ¿no? Está. ¿Cómo se va a devolver ahora este día que ya había sido descontado en los recibos? Bueno, obviamente esto requiere una instrumentación porque tiene que ser reliquidado, va a tener que trabajar en el departamento de liquidaciones, como una evolución nosotros entendemos que tiene que ser de manera inmediata y seguramente será en el próximo mes que va a ser devuelto, como figuran tantas veces en los saberes, digo, supongo que se implementará así, el gobierno verá de qué manera, pero en el mes próximo figurará el mismo haber que hoy se ha descontado el compañero, aparecerá el próximo mes como salario mal descontado o haberes descontado de manera errónea, y aparecerá el mismo monto que hoy aparece con descuento, aparecerá, digamos, como favorable el próximo mes. Ajá. Y también para quedar claro que de aquí en adelante no podrá haber ningún descuento más, ¿no? No, eso está claro, porque vos fijate, en el acta que se firma, Pato, se ratifica nuevamente, y esto fue también propuesta del gobierno, esto es lo que nos llamó poderosamente la atención, digo, el mismo gobierno en su momento, que tenía, estaba tan empecinado en llevar adelante sí o sí descuento día de paro, que nosotros lo rechazamos, pero el gobierno insistió en descontar, y de hecho descontó durante 4 meses de manera sistemática los paros a los trabajadores, también planteó recuperación del resto de los días a través de, el recomendamiento de contenidos, y esto quedó nuevamente ratificado, por lo cual no va a haber ningún otro tipo de descuento ni va a haber más descuento al sector docente. Uh-huh, está. Bien, Marcelo, ¿qué temas pendientes están quedando así sintéticamente de resolver, ya sea la escuela rionegrina y su ejecución en el resto de las ciudades donde no se inició? Este es uno de los temas, ¿no? Sí, este es uno de los temas y bueno, también nos pareció importante, se aprovechó ayer para ratificar la necesidad de crear un espacio para discutir. Digo, los compañeros y las compañeras necesitan un espacio para debatir en profundidad su implementación, sus dudas, cuáles son las cuestiones que hoy le generan más que situaciones de inconvenientes. Digo, no solamente el régimen académico, nosotros hemos planteado inconvenientes en la puesta en marcha y funcionamiento de uno de los cargos, que es el cargo de coordinador institucional de políticas estudiantiles. El gobierno ha reconocido que ese cargo hay que reestructurarlo, no solamente en sus funciones, sino también en la manera de designación y quiénes tienen que ser los docentes que lo ocupen. Bueno, hay una serie de cuestiones, el régimen académico, las trayectorias, el tema de los agrupamientos, cómo se trabaja con los agrupamientos, cómo va a ser la evaluación. Bueno, infinidad de cosas que ya hace más de un año lo venimos planteando y por eso planteábamos la postergación, porque son dudas que todavía siguen generándose y nos parece que en los espacios institucionales y en la escuela se tiene que debatir en profundidad. Y después, bueno, está pendiente todavía la puesta en marcha del proceso de estabilidad, la titularización de los cargos intermedios de las escuelas técnicas. Es un proceso que comenzamos y vamos a tener que darle continuidad muy pronto, porque el compromiso estaba hacerlo durante este año, la situación del nomenclador, seguir trabajando en reacomodar el nomenclador, fundamentalmente en los cargos intermedios, empezar a trabajar sobre el tema de educación especial, fundamentalmente sobre las escuelas laborales, darle realmente una dimensión más que importante al funcionamiento de las escuelas especiales. Bueno, son temas que siguen quedando en el tintero y hay que volver a retomar el diálogo. Y me imagino se impone una evaluación de la marcha de la reforma en aquellas escuelas donde ya se inició la implementación, ¿no? Totalmente, porque tenés lugares donde esta reforma se implementó con mayor consenso, en donde, bueno, se les pone más voluntad en solucionar las cosas, pero sigue habiendo problemas, y en muchos otros lugares donde realmente fue casi forzada la implementación, cuando empiezan a aparecer inconvenientes es donde aparecen los mayores problemas. Bueno, parece que esto no se puede tapar y decir que todo funciona bien, que todo anda bien, cuando en realidad las escuelas realmente están generando muchos inconvenientes. Y esos inconvenientes después va a repercutir no solamente en el trabajador, sino fundamentalmente en los estudiantes. ¿Cómo ves el tema de la reforma, Marcelo, de la provincia de Río Negro con la reforma capital federal? ¿Parece que fueran con destinos distintos, con nortes distintos, o es una apreciación muy personal? No, son destinos, son cosas totalmente distintas. A mí me parece que lo de capital deben ser una barbaridad, fundamentalmente por, digamos, la instrumentación del último año, no solamente lo que plantean, he escuchado la voz de algunos compañeros de la organización sindical, pero fundamentalmente de los estudiantes, de un diseño curricular que, bueno, hay que rediscutir, y están planteando su rediscusión, pero fundamentalmente la mayor objeción que están planteando es hacia el último año de implementación, que es el quinto año, donde aparece nuevamente este fantasma, que ya no es tan fantasma en este gobierno nacional, que es obviamente el último año de implementación de generación de empleo o de mano de obra barata en el mercado laboral. Uh-huh. Realmente esto es grave, ¿no? Ayer, el otro día, justamente hablaba con un compañero que en lo que se intenta aplicar es también que los estudiantes de los profesorados sean los acompañantes pedagógicos de los profesores, o sea que las prácticas de los estudiantes en distintas materias de educación la van a estar realizando dentro de los establecimientos educativos, o sea, terminan siendo también los estudiantes de los profesorados mano de obra barata en este nuevo proyecto educativo. Ajá. Los profesores viejos terminan siendo profesores de práctica, no pagos, obviamente, de los estudiantes nuevos, y los estudiantes nuevos terminan siendo docentes no pagos de una nueva estructura educativa. Ajá. Realmente esto no lo conocía, me lo planteó ayer un compañero que bueno, se empezó a debatir la cosa en Carmen de Patagones, justamente, bueno, y que realmente genera más que preocupación todo este tema, ¿no?